Varios días atrás, ya no te veo sonreír. Hace varios días atrás, esquivas mi mirar. Hace varios días atrás, ya no te veo tan feliz. Hace varios días atrás, la gente habla de ti. Miénteme por favor, yo te lo pido. Miénteme por favor, yo te lo pido. Miénteme, que solo sabes engañar. Yo ya no quiero despertar llorando. Miénteme, que nadie sepa la verdad. Yo nunca dejaré de amarte tanto. Varios días atrás, ya no te veo sonreír. Hace varios días atrás, esquivas mi mirar. Hace varios días atrás, ya no te veo tan feliz. Hace varios días atrás, la gente habla de ti. Miénteme por favor, yo te lo pido. Miénteme por favor, yo te lo pido. Miénteme, que solo sabes engañar. Yo ya no quiero despertar llorando. Miénteme, que nadie sepa la verdad. Yo nunca dejaré de amarte tanto. Miénteme, que solo sabes engañar. Yo ya no quiero despertar. Que nadie sepa la verdad.